Estamos acá en la Plaza del Congreso preparándonos para uno de los actos que va a haber en el día de hoy, el Día del Trabajador. Es un gran día de lucha y nos encontramos con trabajadoras y trabajadores. Bueno, buenas tardes, ¿cómo va? Soy Toti, compañera estatal. Estamos acá porque la agenda de lucha es larga y sigue muy nutrida. Tenemos mucho por qué seguir peleando en este contexto tan adverso, con una agenda que apremia, con un acuerdo con el FMI que pretende seguir aplastando nuestras condiciones de trabajo. Tenemos mucho para seguir peleando en relación a las condiciones mayormente favorables para nosotras las compañeras mujeres y las disidencias, donde se sigue reforzando la brecha salarial, las jornadas de mayor explotación y seguir peleando por el reconocimiento de nuestras tareas fundamentales de cuidados y de reproducción de la vida cotidiana. Así que bueno, más allá de la situación compleja y difícil que estamos en este contexto post-pandemia, es necesario seguir manteniendo vivo este fueguito de la lucha. Y nos encontramos con varias y varios. ¿Cuál es el nombre tuyo? Yo soy Luján, soy delegada de la Comisión Nacional de Energía Atómica, integrante de la Corriente Rompiendo Cadenas. Y un poco como decía acá Toti, la idea de hoy es también poder volver a las calles un primero de mayo, aunque lo sostuvimos, pero la pandemia nos complicó mucho los años anteriores. La verdad que luchar juntos y encontrarnos acá con muchos compañeros y compañeras de distintas luchas es indispensable para poder sostener el trabajo día a día en cada sindicato, para dar la pelea por todo lo que viene. Y lo que venimos sufriendo en cada sector, así que es también un día de conmemoración, es un día de festejo y es un día de lucha, por eso es muy importante que estemos acá. Bueno, mi nombre es Patricio Pato, soy trabajador del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es importante seguir construyendo y reconstruyendo los lazos de solidaridad y de unidad en la calle después de la pandemia, de lo que significó toda esta cuestión de aislamiento y esta cuestión también de desguace de lugares de trabajo, de pérdida de condiciones de trabajo, como para poder levantar los derechos del conjunto de nuestra clase trabajadora. Y como trabajadoras y trabajadoras estatales, a la vez de que luchamos por nuestros derechos como trabajadoras, también peleamos por que las políticas públicas restituyan derechos de las personas que más los necesitan y más vulneradas están por este sistema. Entonces también decimos que la deuda sigue siendo con el pueblo trabajador y no con el FMI, y por eso también estamos hoy acá en la calle para seguir peleando y construyendo una alternativa para todos. Muchas gracias. No, a vos.